Voy a darte bum bum en mi paleta. Si la toca se me agranda, si me agita hasta el toque se me anima. Yo te acoso porque lo estoy gozando. Con esta cumbia ya todo me calienta. Bum bum, te doy palanca. Si resucita yo te doy hasta mañana. Con esta cumbia ya todo me calienta. Por eso pásame, pásame, pásame, pásame. Más vinito, más cerveza. La pistola se me sube a la cabeza. Más vinito, más cerveza. La pistola se me sube a la cabeza. Voy a darte bum bum en mi paleta. Si la nota se me agranda, si me agita hasta el toque se me anima. Yo te acoso porque no.